no te preocupes, que solo paga Roberto Ruiz. Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro de anís. Por eso no te preocupes, que solo paga Roberto Ruiz. Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo mando aquí. Por eso no te preocupes, que solo paga Roberto Ruiz. Up.